Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con los temas de la actualidad deportiva ubriqueña. Hoy nos vamos a quedar con un asunto especial, y es que, como ya vemos reflejado en nuestras crónicas, estamos en plena temporada de prácticamente todas las disciplinas deportivas, y especialmente también ya estamos rodando, y me van a permitir la metáfora, lo que es la temporada ciclista, esa que arrancó allá por el mes de enero. Con primeras pruebas puntuales, hablamos de ciclismo de montaña, de carretera, es indiferente, y ahora podemos decir que estamos ya metidos en plena temporada. Dentro de poco pues van a llegar las grandes citas. De hecho, la próxima semana llega la Andalucía Bike Race, entre otras cosas, la próxima semana, la siguiente, y ya está el calendario totalmente programado, ya se está la gente preparando para las citas que van a tener lugar en este 2023. Como saben, y hablando de ciclismo de montaña, la Key Epic, que llega el próximo mes de marzo, donde de nuevo vamos a contar con una participación ubriqueña, la de Jorge López Janeiro, y otra gran cita en la que precisamente estuvo hace unos cuantos años el ciclista ubriqueño fue la Titán d'Isère, una prueba que tiene lugar en el desierto de Marruecos, una prueba por etapa de varios días, durísima, de las más duras, y que este año pues va a tener lugar a partir del 30 de abril. Y queremos hablar de esta prueba porque el pasado año tuvimos a un ubriqueño que estuvo presente en esta prueba, no como deportista, no como participante, sino en este caso lo hizo como componente de un equipo de asistencia en su labor de mecánico. Hablamos de Juanan Rosado, que este año va a repetir, y no solo va a estar en la Titan d'Isère, sino que también va a estar en otras pruebas, como decimos, haciendo esas funciones de mecánico. Es otro punto de vista de lo que es el deporte, o el deporte visto, mejor dicho, desde otro punto, desde otro prisma, y por eso también nos interesa conocer todas las facetas de la práctica deportiva, y en este caso del ciclismo, y de citas de la índole, de la importancia de la Titan d'Isère. Por ese motivo vamos a hablar hoy precisamente con Juanan Rosado, al que ya saludamos, que está al otro lado del teléfono. Juanan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La temporada ciclista que arrancó hace ya unas semanas y ya podemos decir que está a pleno rendimiento. Muchos, los aficionados, nos frotamos la mano con lo que viene, ¿no? Y supongo que otros, como es tu caso, estáis terminando de cerrar vuestra agenda deportiva para lo que va a ser un intenso 2023, ¿no? Exactamente, 2023 viene cargado de pruebas y ahí estamos, tratando de cerrar el calendario y anotándonos a todas las carreras posibles. Como siempre, la que nos gusta destacar contigo, que ya lo hicimos el pasado año, es la Titan d'Isère, que este año se disputa del 30 de abril al 5 de mayo, y donde vas a repetir por segundo año consecutivo después de la buena experiencia que viviste el año pasado, ¿no? Exactamente, así es. Este año volveremos a estar por allí, de nuevo con el equipo Canon del TV, y nada, estaremos otra vez dando asistencia mecánica para ellos. Este año vas a seguir con el equipo de Asics Limits, ¿no? Exacto, tenemos Asics Limits, que es la empresa que se encarga de la asistencia en la prueba deportiva, y luego esa misma empresa, digamos, que tiene un equipo al margen de la empresa, digamos, por una segunda parte, que sería Canon del TVS, que este equipo este año ha aumentado un poco los ciclistas que tiene y son bastante más de los que fuimos el año pasado, y nada, esperemos que todo vaya bien. ¿Y en torno a cuántos ciclistas vais a tener que asistir en la Titan? Pues creo que este año superamos la decena o así, sí. Van a ser como una docena de participantes, más o menos, de ciclistas profesionales, digamos, que están inscritos en el equipo. Digamos que esos son los equipos oficiales, pero que aparte la empresa también puede asistir a otro equipo fuera de Carondale, ¿no? Exacto, puede asistir a cualquier persona que vaya a la prueba deportiva, digamos, que contrata sus servicios de asistencia de mecánica y de y de fisio, y nada, los contrata, nosotros estamos para ayudarle en cualquier momento durante la carrera, y digamos que le hace como vivir la experiencia de un profesional, ¿no? Uh-huh. Llega con la bici recibe el trato que se merece después de cada etapa, y el ciclista pues pasa por la parte de fisioterapia y se le da un masaje y se pone listo para la siguiente etapa. Uh-huh. Nos cuenta que entonces vais a asistir a una decena, a poco más de una decena de deportistas, pero ¿cuánto formáis el equipo de asistencia? El equipo de asistencia varía según la prueba, ¿vale? Uh-huh. Pero en la Titan normalmente seremos como unas 15, entre 15 y 20 personas. Claro, entiendo que ahí incluís mecánicos, fisioterapeutas, cocineros y todas esas distintas labores, ¿no? Sí, en ese caso cocineros no, porque se encarga la organización de la propia carrera de aportar la cocina, ¿no? Uh-huh. La comida a todos los participantes, tanto como a los equipos, a la gente que de la dirección de los equipos y tal, como a los ciclistas, y no llevamos cocineros, pero en este caso sí que hay un director de equipo y hay otro, son como 15 o 20 personas que se encargan de la organización. Uh-huh. Al menos este año, Juanan, ya vas con la experiencia que tuviste en el 2022, ¿no? Que fue la primera vez que fuiste a Marruecos, a la Titan Desert, ya sabes lo que te vas a encontrar sobre el terreno. En este sentido, ¿te planteas de forma diferente a como te lo planteaste el año pasado? Sí, bueno, el año pasado digamos que fue como la primera experiencia en el desierto. Este año vamos con las mismas ganas, ¿no? Con la misma energía, pero sí que quizás nos quitaremos un poco de horas de sol, nos tornaremos más con los compañeros para el que le toque estar un poco a la luz del sol directa, e intentaremos ir gestionando bien todas las energías, ¿no? que necesitas bastante para terminar la carrera en buenas condiciones. Sobre todo con la comida, ir pendiente, porque allí en Marruecos es bastante diferente aquí en España, ¿no? Y como te toque algún plato que no estás acostumbrado a comer, lo mismo pasas un mal día. Uh-huh. Digamos que una de las cosas a tener en cuenta, recuerdo yo, que nos comentaba el año pasado, era el agua, precisamente en el desierto, ¿no? Lo cual tiene su lógica. Exacto. El agua tiene un punto bastante fuerte, que como tomes agua que no esté tratada y que no esté desinfectada, puedes sufrir un mal día y estar todo el día en el baño. Y vamos, eso junto al calor que hace allí, la verdad que no es nada apetecible. Uh-huh. Oye, Juana, trabajar, comer, dormir con las condiciones ambientales y climatológicas de un desierto, ¿qué es en este sentido y enlazándolo con lo que estás comentando, lo que peor llevas de trabajar en estas condiciones? Lo peor es el calor que hace durante el día, que es tremendo. El año pasado estuvimos a unas máximas de 48 grados o así. Y este año, y bueno, y por la noche el frío que hace. Este año es lo que he dicho, intentaremos ir más preparados a la calor, intentaremos llevar agua más fría y tal, porque sí que es verdad que es bastante difícil de enfriar el agua en medio del desierto, pero nada, resguardarse del calor y por la noche abrigarse bien, porque por la noche suele refrescar bastante. Uh-huh. En torno a una semana es el tiempo que estaréis por allí. ¿Termina el cuerpo adaptándose a esas circunstancias? Sí que termina adaptándote, lo que no te terminas de adaptar es de levantarte todos los días a las 6 de la mañana, comer, desayunar rápido e ir a ajustar la bicicleta de los participantes, y podemos estar prácticamente todo el día trabajando hasta las 8 de la tarde o así, y de nuevo al día siguiente igual. Eso al final acaba desgastando mucho, porque son, como tú dices, una semana o algo más de una semana, si contamos los días de viaje hasta allí, y se sufre. El cuerpo acaba desgastándose en el último día. Lo que hemos dicho, trabajar, comer y dormir y descansar, es básicamente lo que hacéis durante ese tiempo allí en la Titán. ¿Cuál será tu labor en los días que vas a estar allí en la carrera en concreto? Perdona, ¿cuál será mi? Tu función, la labor, el trabajo función, que vas a tener labor, que desempeñar. Mi función es ir de mi tarea es, como siempre, la mecánica, ¿no? Uh-huh. Este año seguiré estando de mecánico con ellos, me encargaré un poco de la parte del equipo de Canon de TV y también de la asistencia de ASICS. Y nada, aquí se trata de intentar dejar las bicis lo mejor que se pueda durante el avituallamiento, ¿no? Cuando los ciclistas no están con sus bicicletas en la prueba. Uh-huh. Las lavamos, las ajustamos, cambiamos lo que haga falta, intentamos que la bicicleta no tenga ningún tipo de ruido, que salga todo el día, que salga del taller, digamos, del paddock impecable, y que al día siguiente esté totalmente operativa para utilizarse. Esa es mi tarea y eso es lo que me tengo que encargar de hacer bien. Uh-huh. Mecánicamente, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que surgen en una prueba como esta? ¿Los que están relacionados, digamos, con la corrosividad de la arena? Sí, la arena es un factor importante en el desierto porque daña bastante todo lo que viene siendo el tema de rodamiento, la transmisión también la ensucia bastante y es muy difícil mantenerla totalmente limpia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hay veces que si hay tormenta de arena, lubricamos las bicis al día siguiente por la mañana porque habría que limpiarlas de nuevo, ya que si las dejamos toda la noche y hay una tormenta de arena, las bicis se llenan completamente otra vez de esa arena, de ese polvo del desierto. Uh-huh. Entonces, hay que mirar bien el tiempo, hay que mirar bien cada ciclista, las necesidades que tiene, porque también hay un factor muy importante que son las presiones que llevamos en los neumáticos. Con el calor del desierto se alteran una barbaridad. Mm. Y no es lo mismo una presión de un neumático a las 7 de la mañana, que no hace mucho calor, que a las 12, que el ciclista lleva un par de horas pedaleando y el neumático se calienta y el aire, al calentarse, pues digamos que la cubierta tiene más presión. Entonces hay que jugar mucho con eso y acertar casi al 100% la presión que vas a meter en el neumático para ese ciclista con ese peso antes de la salida, porque ese neumático se hinchará más con el paso del tiempo en la carrera. Pues apunten, dentro de poco más de 2 meses, del 30 de abril al 5 de mayo, será la Titán de Ser. Aparte de esta prueba, Juanan, ¿tienes previsto en este 2023 estar de asistencia mecánica en alguna que otra cita de características similares? Sí, este año tenemos alguna prueba más, que entre ellas está la Four Islands en Croacia. Uh-huh. Que es una prueba también por etapas que se realiza entre 4 islas de Croacia. Luego tendremos también la Andalucía by Race, que justo dentro de una semana. Uh-huh. Que a esta prueba también asistiré, y también tendremos la Titan Desert de Almería, junto con la de Marruecos, ¿vale? En Almería, en el desierto de Almería, también se realiza una prueba de la Titan, que es muy similar a la de Marruecos, pero digamos que la versión española, ¿no? Aquí tenemos todo el tema del oeste y del western de Almería, y se realiza por allí la prueba, y la verdad que está bastante chula también. Entiendo que para vosotros también mucho más cómodo, ¿no? Sí, y sobre todo el tema de comida, alojamiento y tal, uh-huh. Es mucho mejor. Uh-huh. Cronológicamente, nos comentaba primero, será esta Andalucía by Race, que será dentro de poco más de una semana. Sí. ¿Y cuál es la fecha de las otras dos pruebas? La siguiente es el 18 de abril, tenemos la Four Islands en Croacia, del 18 al 22 de abril. Y después nos vamos al desierto de Marruecos, a la Titan Desert. Y luego nos iremos a Almería, a la Titan Desert de Almería. ¿Y la de Almería es? Almería, te puedo decir ahora la fecha, del 7 al 11 de octubre. Ya será la segunda parte de la temporada, pero estas tres pruebas te vienen casi de forma consecutiva, ¿no? Sí, vienen consecutivas. Digamos que ahora tenemos la Andalucía by Race, tenemos un parón. Luego empezamos en Croacia el 18 de abril y seguimos con Marruecos el 30 de abril. Digamos que desde Croacia nos vamos directamente a Marruecos. Uh-huh. Todas son pruebas por etapas de ciclismo de montaña, ¿no? Todavía el de carretera no tienes pensado dar el salto. Sí, en carretera también. Estoy abierto a cualquier cosa. En carretera alguna vez he asistido a algo, pero no una prueba de estas características, de esta envergadura, así de tantos días, tan grande. Uh-huh. Entonces, sí que creo que durante este año en alguna otra prueba participaré, ¿no?, como mecánico, y estoy a la espera de que me confirmen o que me vayan cerrando más el calendario. Por uh-huh. ahora, las que tenemos confirmadas son estas. Por cierto, Juana, que ya tengo entendido que te has afincado definitivamente aquí en Ubrique, donde vas a iniciar un nuevo un nuevo proyecto profesional. De hecho, este sábado inauguras un nuevo taller mecánico aquí en nuestra localidad, ¿no? Exacto, así es. Me he decidido dejar Barcelona por ahora y establecerme aquí en el pueblo, en Ubrique. Creo que era un poco necesaria fomentar un poco más el ciclismo aquí y crear un poco de comunidad ciclista, y me he decidido a eso, abrir un taller, principalmente taller, también tiene parte de tienda, pero el punto fuerte del negocio, digamos, que será el taller. Entonces, será un taller profesional de bicicletas, abierto a cualquier tipo de reparación. Estoy especializado en el tema de las suspensiones, en temas de bike, con motores eléctricos y demás. Y cualquier tipo de bicicleta puede venir por aquí para ser reparada o para solucionar cualquier tema que tenga pendiente. Uh-huh. Como tú dices, este sábado hago la inauguración aquí. Empezaré como a la 1 de la tarde o así. Tendremos la suerte de contar con un gran amigo que viene de parte de Leonardi, es el jefe de la marca. Se llama Miquel y hará una pequeña exposición de producto aquí en el taller. Y nada, estaremos abiertos a que venga cualquier persona a visitarnos, a pasar por aquí, a tomar algo y nada, y a preguntarnos cualquier consulta que tenga y que se la solucionemos. ¿Dónde estáis ubicados? Estamos en la calle Pinitos, número 42, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Y oye, Juan, ¿tantos movimientos ciclistas hay aquí en Ubrique para que se puedan llevar a cabo este tipo de negocios en comparación con Barcelona, por ejemplo? Sí, Barcelona, no podemos comparar esta localidad con Barcelona simplemente por población, ¿no? Uh-huh. Pero sí que aquí hay mucho ciclista, en los alrededores de la localidad también tenemos muchos ciclistas y no contamos con muchas tiendas especializadas. Las bicicletas cada vez son más sofisticadas, son mucho más difíciles de reparar, se necesita mucha experiencia y muchísima herramienta para llevar a cabo bien cada tarea. Y bueno, he visto que hay un mercado por cubrir y voy a intentar hacerlo. Espero que la gente esté contenta y se pase por aquí cuando quiera. Uh-huh. Sobre todo me quedo con una cosa que has comentado, que quizás es un nicho de mercado pujante aquí en Ubrique, que es el de las e-bike, ¿no? Las bicicletas eléctricas, sí, que cada vez están proliferando más. Exacto, sí, las bicicletas eléctricas van a ser el día a día del ciclismo, ¿no? Superan en ventas por creces a una bicicleta muscular y nada, es el futuro, va a estar muy presente, ya no solo para hacer deporte, sino también para la movilidad urbana. Aquí en el pueblo no se ve mucha movilidad urbana. Espero que con el paso del tiempo se vaya viendo más. Es algo que te ahorra muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Piensa que una bicicleta eléctrica te lleva a cualquier parte de una manera muchísimo más fácil que una bicicleta muscular y muchísimo más económica que cualquier vehículo, porque la bicicleta no tiene que pasar un seguro, no tiene que pasar una ITV y está a tu disposición las 24/7. O sea, es un vehículo que no te pide de comer, digamos. Uh-huh. Simplemente sus mantenimientos anuales, como cualquier aparato, como cualquier máquina que podamos tener, y listo, nada más. Y en cuanto a la mecánica, son mucho más complejas, entiendo, que las pulmonares, ¿no? No solo ya por el tema eléctrico en sí, ¿o sí? Sí, viene a ser prácticamente igual que una bicicleta muscular, lo único que lo diferencia es el sistema electrónico, ¿vale? Que van, uh-huh, digamos que tengamos una ayuda de asistencia al pedaleo, que va impulsada por un motor eléctrico. Ese motor eléctrico lleva una batería junto a ella y lleva una serie de sensores que hacen detectar cuando necesita ser asistido por ese motor. De componentes y repuestos, digamos que son un poco más duros porque esas bicicletas son más pesadas y deben de soportar más peso, pero prácticamente viene a ser muy, muy similar a una bicicleta muscular o cotidiana, como hemos visto siempre. Uh-huh. Y ya por último, Juana, nos dice que los servicios que vas a prestar son mecánicos esencialmente, pero también vas a tener tu parte de tienda. Sí. No tengo un gran stock aquí en el taller, pero puedo disponer de bicicletas, puedo disponer de material de ropa, cascos, gafas, lo que necesite, todo lo necesario para el ciclista, lo puedo tener disponible bajo pedido. Soy punto oficial de varias marcas, entre ellas Leaf, que es una marca de ropa para bicicletas de montaña y tal. Tiene también protecciones. También tendremos otras marcas de bicicletas, como puede ser Marín, que es una marca muy, muy, muy mítica en el ciclismo, que sigue haciendo bicicletas, aunque por ahí la gente no lo vea mucho, sigue haciendo bicicletas. Es una marca canadiense de muchísima calidad y a un precio muy competitivo. Esas las tendré disponible por aquí y cualquiera que esté interesado se puede pasar a preguntar. Recuerden, aquellos interesados, este mismo sábado, a partir de la 1, en la calle Pinito, donde va a inaugurar, por cierto que no te he preguntado el nombre que va a tener la tienda. La tienda se va a llamar Pinkman Bikes. Pinkman Bikes, pues ahí esa será, como decimos, la inauguración este próximo sábado. Juana, no sé si quieres añadir algo más. No, listo. Cualquiera que esté interesado o que se haya quedado con alguna duda o que quiera saber un poco más, que se pase el sábado por aquí. Aquí estaremos, está todo el mundo invitado y estamos en contacto. Cualquier pregunta me la pueden hacer a través de las redes sociales, a través del correo electrónico o de cualquier red que está disponible. Lo que sí es recordar que a partir de la semana que viene estará a disposición de todos los clientes el sistema de cita online, ¿vale? Para reservar cita en el taller. Uh-huh. Es muy fácil, es muy sencillo. Tienen que meterse en nuestras redes sociales y buscar, y ahí obtendrán toda la información. Buscar Pinkman Bike, en este Pinkman caso. Pinkman Bikes, exacto. Pues nada, pues Juana, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos. Que tenga mucha suerte en esta nueva etapa aquí en Ubrique y bueno, y sobre todo en esas pruebas que ya tienes programadas para esa asistencia para este 2023, la Titan Diesel, como hemos dicho, por ejemplo, la más cercana, la Andalucía Bike Race, y que va a tener lugar aquí en nuestra comunidad. Lo dicho, Juana, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Venga. Un abrazo. Saludo. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y en este caso vamos a quedarnos hoy con las competiciones locales, con el repaso a lo que nos dejó la última jornada tanto en la Liga Local de Fútbol como en la Liga Local de Fútbol Sala. En el primero de los casos se disputaba la segunda jornada y estos fueron los marcadores: San José 0, Sport Perú 3, Juventus 4, Nueva Balompédica 3 y Al Andalus 0, Jóvenes Veteranos 1. Descansó en esta jornada el conjunto del Aspirantes. ¿Cómo está la cosa? Tras dos jornadas, todavía muy prontito, pero bueno, ya tenemos algo en la clasificación. Sport Perú es el líder con 6 puntos, seguido de la Juventus con 6 puntos también. 3 puntos tiene Aspirantes, 3 puntos Jóvenes Veteranos. Cierra la tabla Al Andalus, Nueva Balompédica y San José, los 3 con 0 puntos. Por Perú es líder por ese mejor golaveraz, es decir, tiene entre los goles que ha logrado 7 y los que ha encajado 2, una diferencia de 5, mientras que la Juventus ha logrado 8, un gol más, pero ha encajado 5, por lo tanto la diferencia es de 3. De hecho, en la tabla de goleadores, está encabezada por dos jugadores del Sport Perú, por Wilder Torres Serrano, que ha conseguido 3 goles en estos 2 partidos, y Francisco Roja Chiqui Cagua, también con tres goles. Lo que es la clasificación del equipo Fair Play, también la encabeza Sport Perú con un coeficiente de 1, al igual que Aspirantes y Al Andalus. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, pues nos quedamos con los resultados de la jornada 12. Comenzamos con División de Honor, Autoservicio en la Plaza 2, los dos goles de Vicente Chacón Arenas, Experiencia Outdoor marca 91-3, marcaron Pedro Barragán, Alberto Ruiz y Álvaro Coronil. Viajes Gran Mundo Tour 9, Panteras 4, 3 goles por parte de Viajes Gran Mundo Tour, 3 goles lo logró Juan José Jaén, 2 Manuel Chacón Rodríguez, otros 2 Juan Rodríguez Cabrera y un gol Julio Barroso y Juan Rubiales Castillo. Por parte de Panteras, los autores de los goles fueron Juan Antonio Mariscal, que logró dos tantos, y Ángel Román, que de nuevo también volvió a marcar, y en este caso otros dos goles. Por otro lado, empate a dos entre Construcciones y Reformas G&G y Revolución Quisco Trujillo. Por parte de Construcciones y Reformas G&G marcaron Daniel Moreno Sierra y Diego Moreno Sierra, los hermanos. Y Revolución Quisco Trujillo, los autores fueron José Manuel Morales y Quisco Trujillo, precisamente. Y también en el último partido de la jornada, Estudiantes Older Wallen logró una victoria por 7-5 ante La Placita. Marcaron Antonio Montero, tres goles, dos goles Julio Sánchez, otro gol Hugo Domínguez y otro David Canto. Por parte de La Placita, Juan Diego Ramírez consiguió cuatro de los tantos de su equipo y el otro fue obra de Pablo Lobo. De esta manera, la clasificación en División de Honor tiene nuevo líder. Hay que decir que en esta jornada descansó el equipo de Pab Álamo y, por lo tanto, no es que descansara, es que ganó, cayó 3-5 ante el conjunto del Quedeque, era un resultado que nos había volado ahí. 3-5 fue el resultado de la victoria del Quedeque sobre el Pab Álamo, que permitió que que Pab Álamo haya dejado el liderato en favor de precisamente el Quedeque. 3-5 fue el resultado final. Por parte de Pab Álamo marcaron Abel Pino, Antonio Martín y Alex Camacho, mientras que por parte del Quedeque los autores de los goles fueron Paco Pérez, dos goles, y Francisco Domínguez García, que consiguió tres tantos. Por lo tanto, 3-5, un resultado, una victoria que le sirve al Quedeque pues para saltar, como decimos, el liderato. Es el nuevo líder, pero empatado a puntos con el conjunto del Pab Álamo, 25 puntos. Tercero es Estudiantes Older Wallen con 23. Hasta la cuarta plaza sube ahora Experiencia Outdoor con 22 puntos. Revolución Quisco Trujillo se queda quinto con 20. 18 para Panteras, 15 para Autoservicio en La Plaza, 12 para La Placita, 11 para Construcciones y Reformas GG y, por fin, Guía Viajes Gran Mundo Tour se estrena con esa victoria ante Panteras y tiene ahora mismo 3 puntitos. Vamos con el resto de la jornada. En primera división, goleada del Brill de 1979 ante Ludoteca Princesas y Piratas Guas por 7-0. Marcaron Rafael Oliva, Francisco Salguero, David Carrillo, David Gutiérrez, dos goles Juan Manuel Román y otro gol Nicolás Sánchez. Fueron los autores de los tantos. Y empate, también hay que destacar el empate entre la Saeta Fútbol Sala y Corte Aguilar, empate a un gol. Yadir Rojas Noguera marcó por parte de Saeta Fútbol Sala, mientras que el autor del tanto del Corte Aguilar fue José Manuel Gómez. Por otro lado, Benocaz Fútbol Sala consiguió un marcador de escándalo ante Sport Perú. Bueno, ambos, porque el resultado fue de 15-7, nada más y nada menos. Marcó tantos goles, un número alto de goles, tanto el que ganó como el que perdió, porque meter 7 goles y no ganar, pues díganme. El protagonista del partido, sin duda, fue el jugador del Benocaz Fútbol Sala, Juan Diego Puerto, que logró 12 de los 15 goles de su equipo. Los otros fueron dos tantos de Juan Enrique Iglesias y otro gol de Pablo Cámara. Los 7 tantos del Sport Perú fueron obra de Ronnie Rojas, Carlos Joel Miñán, Irving Cieza, dos goles de Carlos Miguel Alvarado y otros dos de Warner Vela. Y por último, Infosama cayó ante Oasis Lone Puff por 4-7 en uno de los partidos de la jornada. Los 4 goles de Infosama fueron obra de José Antonio Jaime, Jorge Sansano, Arturo Medinilla y Omar Sauri, mientras que por parte de Oasis Lone Puff marcaron Adriano Corrales, 3 goles, Manuel Mergar, 1 gol, 2 goles Leandro Izquierdo y otro gol Diógenes Gago. De esta manera, pues, ¿cómo está la clasificación? La encabeza Abril de 1979 con 29 puntos, ya con un colchón de 7 sobre el segundo clasificado, que es Infosama, que tiene 22, 20 tiene Oasis Lone Puff, 19 La Saeta, 16 Autoescuela Celia, 9 Corte Aguilar, 7 puntos Ludoteca Princesas y Piratas Guas, 4 puntos Benocaz y 3 puntos Sport Perú. Sky, Y con esto lo dejamos. Este fin de semana no hay jornada. Pues descansa la competición de la de fútbol sala, liga local, coincide con el inicio de los carnavales y por lo tanto se reserva este fin de semana para disfrutar en la calle de la fiesta y no se programa jornada dentro de la liga local de fútbol sala. Decir que, por ejemplo, en baloncesto va a pasar tres cuartos de lo mismo, aunque ayer decíamos que había en algunas categorías jornada programada para este fin de semana, e intuíamos que no se iba a disputar esa jornada, pero al final sí hay un partido que se va a jugar este próximo sábado. En este caso será en la categoría junior masculino a las 10:30 de la mañana, un Cabu San Felipe Neri, en el pabellón polideportivo municipal de deportes. Y por cierto, que para los aficionados al atletismo, del que estuvimos hablando ayer, ya tenemos la lista de las pruebas que tenemos por aquí y para este próximo fin de semana, destacando el martes próximo, que es el Día de Andalucía, y se bueno, pues que se programan un buen número de pruebas. Por ejemplo, tenemos en Sevilla el sábado 25 de febrero la séptima edición de la carrera por montaña Corbones Trail, una prueba de 25 kilómetros. Y también en Arriate, en Málaga, la séptima edición del desafío Las Cumbres. En este caso, la distancia es de 28 kilómetros y se trata de otra carrera por montaña. Aunque, sin duda, la carrera por montaña o trail que se lleva la palma este fin de semana será la undécima edición del Trail Las Palomas, que va a tener lugar en Zahara de la Sierra. Es una prueba de 39 kilómetros y es campeonato de España de trail running absoluto. Insistimos, será el próximo domingo 26 de febrero en Zahara de la Sierra. Y luego el martes tenemos, por ejemplo, la 43ª edición de la carrera popular 28 de febrero en Chipiona, una carrera popular de 8 kilómetros. La primera edición del Indeso Trail Running La Teja de 10 kilómetros en Jerez de la Frontera y el Gran Premio de Fondo Ciudad de Cádiz. En este caso son 5 kilómetros, también una carrera popular en la capital en gaditana. Pues eso prácticamente es la oferta que vamos a tener para este fin de semana y para lo que va a ser el puente en cuanto a atletismo. Nosotros nos vamos a despedir por hoy, volveremos mañana con más asuntos, ya centrados o dando el primer adelanto de lo que va a ser la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, que tendrá lugar el próximo 18 de marzo. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Left foot.